baile nuevo que te quiero enseñar. Te traigo un baile nuevo que te quiero enseñar. El baile de la colita, prepárate a bailar. El baile de la colita, prepárate a bailar. Presta mucha atención, que aquí va a comenzar. Presta mucha atención, que aquí va a comenzar. Este baile sabroso, pa' que puedas bailar. Este baile sabroso, pa' que puedas bailar. Remenea esa colita, remenea la cinturita, remenea la caderita. Vamos moviendo la colita, con la colita para aquí, con la colita para allá. Vamos girando y remeneando, ahí la colita sin parar. Con la colita para aquí, con la colita para allá. Vamos girando y remeneando, ahí la colita sin parar. Le pido que empiecen a bailar. Y a la chica le pido que empiecen a bailar. Este baile sabroso, pa' que puedas bailar. Este baile sabroso, pa' que puedas bailar. Presta mucha atención, que aquí va a comenzar. Presta mucha atención, que aquí va a comenzar. Este baile sabroso, pa' que puedas bailar. Este baile sabroso, pa' que puedas bailar. Remenea esa colita, remenea la cinturita, remenea la caderita. Vamos moviendo la colita, con la colita para aquí, con la colita para allá. Vamos girando y remeneando, ahí la colita sin parar. Con la colita para aquí, con la colita para allá. Vamos girando y remeneando, ahí la colita sin parar. Y este es el mambo de la colita. Colita, remenea la cinturita, remenea la caderita. Vamos moviendo la colita, con la colita para aquí, con la colita para allá. Vamos girando y remeneando, ahí la colita sin parar. Con la colita para aquí, con la colita para allá. Vamos girando y remeneando, ahí la colita sin parar. Y otra vez, como el pajarito y el caballito.